Mundofonías. Mundofonías. Ainakin aikani aikaan tuu vaikka siljällä järven jäällä. Ainakin aikani aikaan tuu vaikka siljällä järven jäällä. Ainakin aikani aikaan tuu vaikka siljällä järven jäällä. Ja ainakin aikani aikaan tuu vaikka siljällä järven jäällä. Tuulo pääne taivaan linnuki aavan vetten päällä. Ja tuulo pääne taivaan linnuki aavan vetten päällä. Tuulo pääne taivaan linnuki aavan vetten päällä. Tuulo pääne taivaan linnuki aavan vetten päällä. Atlantin aaltoja huiskuttaa tuo kylmä pohjatuuli. Atlantin aaltoja huiskuttaa tuo kylmä pohjatuuli. Atlantin aaltoja huiskuttaa tuo kylmä pohjatuuli. Atlantin aaltoja huiskuttaa tuo kylmä pohjatuuli. Heilani seisoo rannalla, se hukkuvan mun luuli. Ja heilani seisoo rannalla, se hukkuvan mun luuli. Heilani seisoo rannalla, se hukkuvan mun luuli. Heilani seisoo rannalla, se hukkuvan mun luuli. Ai ai oo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías. Mundofonías, como sabéis, es el programa que hacemos Araceli Tzigane, Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 44 emisoras que actualmente lo difunden a lo largo y ancho del planeta. Un programa cuyo fundamento es compartir con nuestros oyentes las más maravillosas músicas de raíz popular que van llegando a nuestros oídos y a nuestras manos y a nuestros corazones. Y hemos comenzado en un programa que va a tener bastante diversidad musical, pero toda concentrada en un territorio relativamente pequeño para lo que es el planeta, como es Europa. Pues bien, ahí hemos comenzado en Finlandia, en el norte, con este dúo de dos intérpretes llamadas Unaya. Una ya estaba bien, pero decidieron juntarse dos, así que bueno, pues mejor todavía. Ellas son Maija Pokela y Jutta Ramel, las dos intérpretes que se juntan en este disco editado por la prestigiosa Academia Sibelius de Música Popular, su faceta discográfica Sibelius Academy Folk Music Recordings, y nos hemos quedado con esta pieza titulada Ainaki Aikani, es decir, olas atlánticas. Vamos del norte de Europa hasta el corazón. Casi casi ahí en el centro de Europa central está Hungría. Aunque este grupo, Kerekesband, dicen que hacen música de Falkland, las islas Falkland, que están en el sur de Magna Hungría. Si sabéis un poco dónde está Hungría y la geografía que tiene, pues no tiene mar y tampoco existen estas islas de Falkland. Pero bueno, ellos han inventado toda una historia acerca de esto. Incluso tienen un himno de esta tierra en este disco llamado Back to Folk, regresando a esa tierra de folk. Y en este disco, pues, notamos ese sonido bastante particular y muy reconocible de este grupo que seguimos desde hace ya bastante tiempo. Son, como decimos, Kerekesband. Thank you. Oíamos a Kereke's Band con su último disco Back to Folk y el tema Flower Power. Y bueno, pues tocan un montón de instrumentos, algunos son verdaderos, otros pensamos que se los han inventado directamente, son un quinteto y como veis pues destaca esa flauta que ellos llaman Folklandi Furulia, Furulia es flauta y Folklandi, pues eso, de esa tierra imaginaria de donde dicen que han recogido esta música maravillosa, eran Kereke's Band. Y de Hungría y esas islas imaginarias de ese país sin salida al mar, nos vamos con otro que está un poquito más arriba y que sí tiene algo de mar, el mar Báltico. Hablamos de Polonia, precisamente está enfrente de, o debajo geográficamente, al sur de Finlandia, donde estábamos antes. Y allí en Polonia nos encontramos con un muy curioso trío de acordeones, el Motion Trio. Ellos son capaces de reproducir sonidos y hacer músicas sumamente inesperadas con ese utillaje, con esos tres acordeones y en plan estrictamente acústico. Aquí tenéis la prueba. We'll be right back. Escuchábamos al Motion Trio, estos tres acordeones que producían estos sonidos sin ningún efecto, ningún añadido especial en todo el disco. Recuerdo que tenían, por ejemplo, un disco de hace unos 10-15 años titulado Game Over, que reproducían, por ejemplo, el sonido de las maquinitas tragaperras con los acordeones de una forma bastante curiosa también y adelantada a la época, podríamos decir. Bueno, pues aquí siguen dando guerra a este su último disco, Metrópolis, y la canción titulada You Dance. Seguimos con otro grupo, con otro disco, en el que también son tres instrumentistas que tocan el mismo instrumento, pero no es acordeón en este caso, sino zanfona. Es un disco producido en la República Checa, grabado en directo, aunque los músicos no son checos ninguno. Son Germán Díaz, de España, Valentín Clastier, de Francia, y Matías Leubner, de Austria. El disco es Trinineri, es decir, tres zanfonas. Y la pieza con la que os dejamos es Lettre pour Beatriz, carta para Beatriz, y es de Germán Díaz. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Escuchábamos hace un ratito a tres de los grandes espadas de la zanfona europea, Germán Díaz, Valentin Clastrier y Matías Leubna, los tres en ese disco grabado en directo en la República Checa. Y aquí nos hemos quedado con el último trabajo de uno de ellos, una de las grandes leyendas de este instrumento de tan peculiar sonido, accionado mediante una manivela que frota unas cuerdas que a su vez son pulsadas por unas teclas, un mecanismo complejo, desde luego, y un instrumento de gran historia, al cual, por ejemplo, gente como Valentin Clastrier ha hecho introducirse en nuevos territorios sonoros. Su último disco está grabado a dúo con un músico holandés, Steven Kamperman, clarinetista y saxofonista. Como uno es francés y el otro holandés, pues creo que han quedado así a mitad de camino, y el disco lo edita un sello belga, el sello Home Records, también conocido por sus magníficas producciones. Lo que hemos escuchado de este disco, por cierto, llamado Fabuloseries, podría ser, es esta pieza titulada 11,5 grados. No sabemos si se refiere a la temperatura o a lo mejor a la graduación de algún rico vino que estuvieran degustando durante la composición de la misma. O la latitud del sitio que tenían en su cabeza cuando hicieron la canción. O la actitud que les dio por tener cuando pusieron el título a esta canción. Bueno, pues oíamos antes un disco producido en la República Checa con artistas que no son de allí. Y ahora vamos con un disco de la República Checa con un grupo checo que se inspira en músicas que no son checas, sino, sobre todo, música bretona, curiosamente. Es particular, desde luego, ya que la música bretona pues tampoco es que sea tan conocida como otras músicas del mundo, aunque aquí en Mundofonías nos gusta mucho. Pero bueno, este grupo, como decimos, se llama Bran y se fija en la música bretona, en discos como este, que es el último que tienen por ahora. Beai Bat, que quiere decir en bretón, buen viaje. Thank you. Pues desde luego es un legado musical el bretón, muy inspirador y que ha inspirado a este grupo checo, Bran, del que oíamos el tema Beai Bat, Buen Viaje, del disco del mismo nombre. Seguimos con inspiraciones célticas y atlánticas de unos checos basados en la música de Bretaña. Pues nos vamos con un irlandés cuya inspiración está en la música de Irlanda, así que no tiene que irse muy lejos. Hablamos del gaitero John McSherry, que fue componente de grupos como Lunasa y algún que otro bien reconocido, y que desde hace unos años está desarrollando su carrera en solitario, de la cual la última muestra es el disco que publicaba en estos últimos tiempos, The Seven Suns, Los Siete Soles. John McSherry nos acerca a piezas como la que vamos a escuchar. Esta pieza se titula The Golden Mean, es decir, literalmente la medida dorada. Hace referencia a esa proporción que parece que genera gran sensación de belleza, conocida también como la sección áurea. Así que a disfrutar con John McSherry. Thank you. Ahí teníamos la música de John McSherry, este gaitero irlandés, intérprete de ese instrumento, la gaita irlandesa, esa que tiene un fuelle, que con un brazo se acciona ese fuelle, que a su vez echa aire en la parte que es como la bolsa, que también en otros tipos de gaita se llama también fuelle. Así que bueno, es una especie también de mecanismo curioso en el cual no hay que soplar, por cierto, hay que accionar el fuelle. Ese instrumento que en irlandés se suele llamar Uilleann Pipes, aunque se escribe un poco más complicado, Uilleann Pipes, y que él maneja, pues como habéis visto, a las mil maravillas. John McSherry, The Seven Sons, es el título de su último disco. Pues seguimos con inspiraciones celtas, con una giga irlandesa, pero la interpreta un grupo español llamado Highlanders, es decir, algo así como los de las Tierras Altas. Es un grupo de Cantabria formado por Borja Feal y Eduardo Anderez, con varios músicos acompañantes en diversas ocasiones. Les oímos con su primer disco, Cruce de Caminos, con la giga de Butterfly. Aprovechamos de paso a comentar que estarán actuando el 24 de marzo en una programación de la que seguramente volveremos a hablar aquí en Mundofonías, los Viernes de la Tradición, en San Sebastián de los Reyes, al norte de Madrid. Os dejamos por ahora con ellos, con Highlanders. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Bye. de las evocaciones célticas, atlánticas, incluso cantábricas, nos hemos ido a las mediterráneas ahora con este grupo que nos llega de tierras de Génova, en Italia, con ese estilo de canto tan particular de aquel territorio, de aquella ciudad y de su región. El grupo Spontaneo Trallalero. El Trallalero es el nombre de esta, de este género musical, de este género de canto, y bueno, pues hace referencia a esas onomatopeyas y esos acompañamientos que tiene este canto a varias voces. Ellos ya llevan 30 años, bien orgullosos están de ello porque lo ponen en la portada del disco y lo celebran con un disco titulado Canto Riondo. Si no me equivoco, en el habla de las tierras genovesas es Canto Redondo. Como digo, es el grupo Spontaneo Trallalero. Seguimos en Italia con el grupo de Calamus, que vienen del Valle de Comino, que no es esa deliciosa especia, sino que es un valle que está en la región de Lazio, Lazio en castellano, que está justo en el centro de Italia. Por cierto, que esa región, ¿sabías tú que fue la que dio nombre al idioma latín? Y que ahí está el origen de la denominación de latino, que ha servido para denominar, por ejemplo, América Latina y a sitios bastante alejados, ¿no?, de esa región italiana. Te ha salido a la vena de El Palabrero, que es un programa que hace Juan Antonio, para los oyentes que no lo sepan. Juan Antonio, aparte de Mundofonías, hace un programa que se llama El Palabrero para Radio 5 de Radio Nacional de España, que es muy, muy interesante, sobre etimologías y cosas así. Por eso aquí también palabreo lo que puedo, lo que me deja la Celita. Bueno, pero aquí lo que es protagonista es la música, y en este caso es la de Calamus. Tappando le branche, tra rose, vase, fiore e acque belle, tra canto, amore, vita, se magna e beve, e speranza e gioia regni coro. Non sette più pensai, fuoco che forci stai il sol, non sette più pensai, hai senta pensa all'amor. Non sette più pensai, fuoco che forci stai il sol, non sette più pensai, hai senta pensa all'amor. Thank you. Oíamos a The Calamus desde, como decíamos, el centro de Italia, la región de Lacio, con este tema, Danza del Albero di Mayo, algo así como la danza del árbol o del mástil de mayo. Aquí en España en algunos sitios se hace eso, se pone un mástil en la plaza del pueblo y se baila en torno a él o se sube una cosa y los jóvenes tienen que intentar cogerla, cosas así. Así que imaginamos que en Italia también hacen esto mismo. Sí, de hecho esos mástiles, esos palos grandotes en algunos sitios se llaman también los mayos directamente. Continuamos en Italia, nos vamos ahora al sur y nos vamos ahora con un grupo bien conocido de Mundofonías. Desde hace mucho tiempo venimos disfrutando con su música. Ellos llegan desde Salento, se llaman Mascarimidi y su último trabajo se basa, como no, en la pizzica, las músicas tradicionales de su tierra. Pero bueno, el título lo dice todo y casi no hay que dar más explicaciones. Pizzica Dance Hall Party. Así que así es como suena esta fiesta bailonga de la pizzica que nos trae Mascarimidi. La música de Mascarimidi desde Salento, en el sur de Italia, con su pasión por la música, la pizzica, la música tradicional y las danzas tradicionales de aquellas tierras, a las que de vez en cuando le dan este toque también electrónico, del cual también gustan bastante. Lo que veíamos era la pieza titulada Su Ventana. Nos despedimos y seguimos con música italiana, la de Mammoth Band, aunque vais a oír que suenan bastante más bien a Afrobeat. muy diferente de la música anterior que oíamos de Italia. Su último disco está grabado en directo, es Dynamite on Stage, dinamita en el escenario, aunque tiene algunas grabaciones en estudio, no es totalmente en directo. Y es un disco del sello Felmai, uno de los sellos más prolíficos en músicas del mundo de Italia. Ellos también son los productores del disco de grupo Espontáneo Tralalero, los que oíamos anteriormente. Bueno, pues con Mammoth Band os vamos a dejar, no sin antes recordaros que podéis contactarnos en radio@mundofonias.com, que nos tenéis también en Facebook, que somos bastante activos, en Twitter, en nuestra web mundofonias.com y por supuesto en la emisora donde nos estés escuchando. Así que quédate con nosotros todo este nuevo 2017 y más allá. Hasta pronto. Salud.